Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más a Voces del Misterio. Aquí, a su rojiblanca sintonía, a la 91.6 de la FM. Punto de encuentro, los viernes por la noche, para hablar de misterio. Para hablar de historias secretas, para hablar de conspiraciones, que últimamente se lleva mucho. Para hablar del oculto y para hablar de todo aquello que tiene que ver con el mundo de lo desconocido, el mundo de lo ignorado. Un programa de 120 minutos que va a tratar de recoger lo más granado que sucede en el mundo del misterio y que hoy pues vamos a desgranar también y nos vamos a ir introduciendo poquito a poco en historias que tienen que ver con la Semana Santa. Porque aquí, en el estudio de la radio, nos encontramos el equipo dispuesto a desgranar los temas que traemos para hoy. Empezando por mi derecha, Sara, que nos va a hablar del significado oculto de la Semana Santa. Así es, ahora que estamos cerquita, vamos a ver qué esconde. Vamos a ver esa simbología oculta. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches. Que nos va a hablar de una maldición muy especial relacionada con un número muy especial. Muy especial y muy presente, el número 13. El número 13. A mi izquierda, Pepe. Buenas noches, compañero. Que me hablas de un tema que me apasiona porque también se da en Andalucía. Uno de los grandes conocidos, la Santa Compaña. La Santa Compaña, nada más y nada menos. ¿Me vas a llevar por tierras gallegas? Por tierras gallegas iremos. Por tierras gallegas. Y nuestro capítulo de investigación que nos lo traen nuestros compañeros Lorenzo Cabeza y Carmen Bravo. Lorenzo, Carmen. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos vais a llevar a...? Pues ni más ni menos que a las Caras de Belme. ¿A las Caras de Belme? Hasta ahí nos vamos. Un tema que además nos han pedido, nos habían pedido muchos oyentes, y no es que le estuviéramos huyendo a ese tema controvertido en estos últimos años, ni mucho menos. Simplemente que todo tiene una tarea de documentación, todo lleva una tarea, en este caso, de formación. Y en este caso, pues hoy vamos a hablar de Belme. Posteriormente, pues también entrará nuestro compañero José Antonio Colinés, que nos va a hablar de un personaje de estos, de sus 50 historias, Kellogg. Y también estará nuestro compañero Manolo Blasco hablándonos de Poltergeist. Estará nuestro compañero Jesús Pozuelo, que también se incorpora al programa y que nos va a hablar de leyendas sevillanas. Hablamos de la Extremadura misteriosa y algo especial. Entrevistamos a Laura Falcó, que ha estrenado nueva obra, ha publicado nuevo libro, que lleva por título La Última Llamada, con la editorial Edasa. Dicho esto, vamos a prepararnos para vivir unos momentos intensos de radio, porque comienza, ahora sí, Voces del Misterio. Hola, Dani. Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Para siempre. Siempre. Siempre. Y ahora que estamos a unos pocos días de que empiece la semana en que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, vamos a andar en el mensaje oculto que esconde precisamente la Semana Santa. Empezando por todo aquello que atañe, todo aquello que afecta y todo aquello que en muchas ocasiones desconocemos, pero que tiene que ver mucho con esa semana tan intensa para muchos sevillanos y para muchas personas que nos están escuchando, porque es la semana en la que, desde luego, se vive con más intensidad todo el fervor y todo lo que tiene que ver con la figura de Jesús de Nazaret. Sara, el significado oculto de la Semana Santa. Así es, más allá de lo que es la pasión, muerte y resurrección, la Semana Santa esconde algo más. Vamos a empezar por una curiosidad. El hecho de que sea una fiesta móvil. Aquí cuando muere un personaje, que muere el 25 de febrero, pues ha muerto el 25 de febrero y se celebra tal fecha, ¿no? El fallecimiento de su muerte. Sin embargo, con la Semana Santa ocurre lo contrario, es una fiesta móvil. Que va en un periodo, desde el 22 de marzo hasta el 25 de abril. ¿Por qué? Si recordamos lo que nos dicen los evangelios, Jesús entró en Jerusalén cuando se celebraba la Pascua, que es la fiesta que conmemora la salida de Egipto del pueblo judío, y que casualmente coincide con la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Dice, bueno, vamos a poner el primer equinoccio de la primera luna llena del equinoccio de primavera para que coincida con la fecha más o menos aproximada en la que murió Jesús. Sin embargo, no es una celebración única en Tierra Santa, ya que desde el Neolítico esta fecha significaba el inicio de la temporada de la siembra, y después, evidentemente, sin siembra no podían comer. En Babilonia, en esta fecha se celebraba un mito, el del nacimiento, en el que un huevo de gran tamaño cayó desde el cielo al río Éufrates y engendró a la diosa Astarte. Los druidas portaban un huevo como emblema sagrado de su fe. En Roma, durante la procesión de Ceres, era precedida con un huevo, y en los misterios de Baco se consagraba un huevo como parte de la ceremonia festiva. En China se usaban huevos de colores como parte de su festival sagrado, y en Japón los colorean de una forma muy brillante. En Europa del Norte, antes de que llegara la época del cristianismo, los huevos eran un símbolo de la diosa, y los egipcios los asociaban con el sol, con el dios Ra. Entonces, si estamos viendo que antiguamente ya esta fecha era importante, vamos a preguntarnos una cosa. ¿Aprovechó el cristianismo estas fechas para implantar la celebración de la Semana Santa tal y como hizo con el nacimiento de Cristo? Bien, la verdad es que da que pensar, porque la tradición de los huevos de Pascua sigue muy arraigada en muchos países. De hecho, son habituales, incluso en la pequeña pantalla, la televisión, se nos muestra habitualmente, tanto en dibujos animados como en películas, todo lo que es esa tradición, esa costumbre. Y más teniendo, bueno, los antecedentes que tenemos de la fecha del nacimiento de Jesús. Así es. Ten en cuenta que lo que es la Semana Santa, la fecha se impuso en el Concilio de Nicea en el 325 a.C., después de Cristo, perdón. Entonces, no deja de ser una fecha impuesta. Fecha simbólica, en cualquiera de las formas. Exactamente. Pero vamos a ahondar un poquito más. La Semana Santa esconde un camino para iniciados fuera de lo que es el cristianismo. A ver, si nos ponemos a leer el Nuevo Testamento de la vida de Jesús, sabemos poco o casi nada. Casi no hay referencia de su niñez. Y hay un periodo de 40 días en el que Jesús se va al desierto. ¿Y qué pasa allí? Porque es que no nos dan referencia ninguna. Lo mismo ocurre con sus enseñanzas. sabemos las que sabemos, pero hay otras que están escondidas. ¿Qué tenemos que hacer para saberlo? Pues irnos a los evangelios apócrifos y a los gnósticos, que son los que nos desvelan mucho más de lo que los oficiales nos están diciendo. Oficiales que fueron cogidos, por llamarlo de alguna forma, porque ellos decían que eran cuatro los elementos, cuatro los que tenían que estar, eligieron cuatro y dijeron, estos son los válidos, el resto los dejamos al margen, aunque haya otros evangelios, el evangelio de Felipe, el evangelio de María, es decir, que hay otros uh-huh. muchos evangelios. Exactamente, pero sin embargo de esos evangelios sí hemos cogido ciertas cosas. Por ejemplo, el paño de la Verónica, el nombre de los dos ladrones, el nombre del soldado romano que la atravesó con la lanza. Eso sí, hasta ahí dice el cristianismo, lo acepto. Sin embargo, en sus páginas esconden un camino para conseguir una salvación distinta de la que esta religión nos muestra. Y es curioso porque dentro de lo que es ese cristianismo, nuevamente nos vamos encontrando, Sara, que en muchas de las costumbres, muchas tradiciones que vamos a vivir ahora, sobre todo en fechas, nuevamente vienen a ser poco menos que simbólicas, como ya dijo el propio Papa Juan Pablo II. Exactamente. Vamos a ver. En la Semana Santa ocurren unos acontecimientos que todo iniciado debe hacer para alcanzar la perfección, la inmortalidad o la autorrealización íntima del ser. No estamos hablando de la salvación del alma que tanto nos han inculcado en la religión, ¿no? Y además nos muestra el camino para todo el que quiera alcanzar la santidad, la maestría o la salvación. Y explica también las causas por las que el hombre se encuentra tan lejos de Dios y cuál es la manera de regresar a él. Pero claro, no nos podemos quedar, como he dicho antes, en la religión. Tenemos que acudir a la cábala, a la alquimia, a la sagrada ley del 7 y a la psicología gnóstica. Se me ha costado trabajo, ¿eh? sí, es complicadito eso. Compañero, básicamente porque cuando llega Semana Santa hay quien sacar traje, el escudito de la hermandad, se lo pone en la solapa. La medalla. Y para la Semana Santa, oye, con todo mi respeto a quien nos esté escuchando, para muchas personas ya ve paso. Sí, totalmente. Para de contar. Sí. Totalmente. Pasa que tampoco nos han enseñado otra cosa. Entonces es complicado que vayas a ver la Semana Santa o que metas esta fecha, la enfoques de otra manera. Es que no te lo han enseñado, te lo han escondido. Seguimos con esos principios, con esas leyes que hay en torno a todo esto que comentaba. Vamos a hablar de una ley que aquí nos gusta mucho. Es la ley de los siete principios, que es la ley del orden. Esta ley se hace fundamental para comprender el funcionamiento del universo. A ver, siete. Siete son los días que duró la creación, según nos cuentan. Siete son los días de la semana. Siete es la escala musical. Siete era la tabla periódica en la química. Y siete eran los planetas de los antiguos, que coinciden con los que se ven a simple vista. Que sí, que vemos cinco, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Pero a esto hay que unirle la Luna y el Sol. La Semana Santa va desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado de Pasión. Y ahora me diréis, ¿qué pasa con el Domingo de Resurrección? Es que son 8 días, ¿no? Exacto, son 8. Pero ya estamos hablando de una escala superior. Cuando tú miras la escala musical, va de do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya el siguiente do es mayor. Pues lo mismo ocurre con esto. Estaríamos hablando del infinito, de la inmortalidad, de la salvación. El conocido como número de Job, ya que para conseguir la salvación se debe pasar por una vida de sacrificio y paciencia. Además, si observamos estos 7 días bajo la psicología gnóstica, veremos que cada una de las situaciones y personas que interactúan en los días de la pasión se encuentran dentro de nuestra psiquis. Veréis. Cuando Jesús cura la ceguera, lo que realmente hace es mostrarnos el verdadero camino. Cuando cura la sordera, lo hace realmente para poder escuchar sus palabras y poder dirigirnos hacia la verdad. Cuando está curando a los paralíticos, es para aprender a caminar en su búsqueda. ¿Y cuando cura la lepra? Porque la lepra lo que realmente está haciendo es deshacernos del ego, que es justamente el que nos hace cometer los errores humanos y nos permite llegar hasta la salvación del hombre. Vámonos a los 7 días de la semana. El domingo de Ramos. Jesús entra en Jerusalén a lomos de un pollino. Jerusalén representa nuestro cuerpo y el burro es la mente, por lo que la mente debe aprender a obedecer a Cristo y aceptarlo como nuestro guía. El lunes, ¿qué ocurrió? Tuvo el enfrentamiento con los mercaderes del Templo de Jerusalén. Los comerciantes son los elementos indeseables de nuestra conducta, que cambian a Cristo, al oro, por la plata. ¿Cómo? Mediante la paloma, que no es más que el Espíritu Santo, que es el que nos dio la vida. Con su actuación lo que nos dice es que hay que expulsar a esos elementos indeseables de nuestro corazón. El martes ocurre la cena de Betania, en la que Cristo relata un antiguo ritual que simboliza el matrimonio en castidad, indispensable para realizar la gran obra de la alquimia. Por eso, el primer milagro que hizo Jesús fue el de la transmutación del agua en vino, en la boda de Caná. ¿Qué pasó esa noche? Esa noche, cuando regresaba donde él estaba alojando, se acercó una higuera creyendo que tenía fruto, porque la higuera estaba con hojas. Sin embargo, se lo encontró con muchas hojas, muy frondoso, pero sin nada más. Y al día siguiente, cuando volvieron a pasar por el mismo camino donde estaba la higuera estaba seca. ¿Lo maldijo? Se cree que sí. ¿Pero por qué? Pues bien, la higuera representa las fuerzas sexuales, pero no a las que nos estamos nosotros imaginando. Se refiere a los místicos que no realizan las transformaciones íntimas necesarias y que no trabajan en la conservación de su energía, por lo que no pueden realizar la transmutación alquímica poseyendo todas las herramientas para hacerlo. La vagancia, el pasotismo, a todo eso se refiere. Y nos vamos a la última cena. El Jueves Santo se reunió con sus discípulos para dar los últimos mensajes. También hizo el acto de transubstanciación, y en el que la sangre de Cristo se mezcló con la de todos sus apóstoles. Le dio las últimas instrucciones a Pedro y además se las dio también a Judas Iscariote. Después, ¿qué hizo? Pues se fue a orar al huerto de Getsemaní. Y allí él tuvo un despertar de la conciencia al encontrarse a todos sus discípulos dormidos. Se dio cuenta de lo que en realidad estaba pasando, porque mientras que él estaba orando y estaba pidiendo por la salvación de todos, ellos lo que hicieron fue quedarse dormido en vez de vigilar lo que estaba a punto de ocurrir, ¿no? Los apóstoles representan la conciencia dormida. Lo apresan y llegamos al Viernes Santo. Pues todas las estaciones del Vía Crucis tienen un simbolismo escondido. Y además no debemos olvidar que allí dijo las 7 últimas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otra vez el 7. En Judas vemos representado al demonio del deseo, en Pilatos el de la mente y en Caifás el de la mala voluntad. La multitud que grita crucifícale simboliza el yo pluralizado de la psicología gnóstica, o lo que es lo mismo, todos nuestros defectos juntos. Las 7 palabras se relacionan con los 7 principios anímicos y espirituales que el iniciado debe construir o realizar. Yo sé que es complicado. La cruz donde muere Jesús no es un símbolo de tortura, sino de creación y nacimiento, ya que tras ella, al igual que tras el cáliz y la lanza, se esconde la sexualidad espiritual trascendente. Por eso las personas que estuvieron viéndolo morir se estuvieron bufando de él, diciendo, si eres el Hijo de Dios, baja, ¿no? ¿Qué es lo que querían? Pues quería que realmente se saliera del camino correcto. El INRI todo el mundo sabemos que era básicamente las siglas con lo de la sentencia, ¿no? Había sido crucificado por esto. Pues en alquimia tiene otro significado. Ignis natura renovatur integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. En donde Jesús es el fuego, el Dios solar, lo perfecto. Si nos acercamos a él, lo salvaremos. Y otro dato más. Jesús muere a los 33 años. Número el cual combina los poderes de expresión y realización, que es el número 3, con el maestro por excelencia, que es el 6. Su verdadero ser es el de maestro de maestro. La verdad es que no se nos hubiera ocurrido, desde luego, enfocar la Semana Santa desde este punto de vista. Desde luego, toda una simbología que hay detrás, a nivel numerológico, a nivel cabalístico, a nivel alquímico. Que bueno, en la alquimia sí es verdad que en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de analizarlo a través de los monumentos, como por ejemplo las catedrales, pero nunca quizás con esas relaciones numéricas que hay con el primero con la alquimia, luego con el 7, tan íntimamente relacionado. Exacto. Y sin duda alguna, esta Semana Santa que viene, nos vamos a estar acordando de todo esto, de que hay otra Semana Santa, la Semana Santa oculta, la que no vemos, la desconocida. Sara, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Comenzamos, seguimos viendo también este tipo de misterios que tienen mucho que ver con nuestras fiestas, con estas fiestas de primavera que se van acercando. Muchísimas gracias, Sara. Vosotros. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. En pleno corazón de la Sierra Mágina, en Jaén, allá por la década de los 70, estalló un misterio eterno. Yo diría que es el misterio por el que se conoce a España fuera de nuestra frontera. Si uno tiene la oportunidad de viajar a un país, en este caso, que no sea para colmo latino, pues te van a identificar mucho con el fenómeno de las caras de Belme. Es curioso que sigue siendo quizás el fenómeno más popular, ¿verdad? Hace también unos años, no sé, escasamente una década y media, surge una segunda casa donde también decían que habían caras, que habían salido caras y que estaba relacionado íntimamente con la figura de María Gómez Cámara. Es decir, a aquella señora que descubrió aquellas primeras caras en aquella casa, en lo que era la calle Real. Nuestros compañeros Lorenzo Cabezas y Carmen han estado precisamente en esa segunda casa en Belmez y vamos a hablar hoy de ella. Vamos a hablar del fenómeno que allí se vive y del fenómeno que ellos han tenido la oportunidad de vivir, independientemente de aquellos que creen que el caso es real, independientemente de aquellos que creen que el caso es falso. Evidentemente, opiniones para todos los gustos, que son respetadas. Lorenzo, Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Antes que nada, queremos agradecer a la persona que hizo esto posible, a Diego Fuentes Gamero, su grupo de investigación G, Buscadores de Almas, que fue el que nos invitó muy amablemente a pasar el fin de semana en una casa que él y su grupo tienen allí, y ya, vamos, todo perfecto, y pasamos la noche entera del sábado de investigación en la casa de Cervantes. Y sacamos los buenísimos resultados que os hemos traído esta semana. Cuéntanos un poco. Vais a esa casa que está en la calle Cervantes y una vez que lleguéis allí empieza esa investigación. Muy breve, ¿qué podemos apuntar a nivel histórico del sitio? Pues a nivel histórico tenemos que las caras de Belmez es un fenómeno considerado por muchos como paranormal, que consistió en la aparición de pigmentaciones identificadas como rostros en el suelo de la primera casa, que era en la calle Real número 5. Dicho fenómeno empezó, como tú bien has comentado antes, en la década de los 70, en el año 71 en concreto, y adeptos y parapsicólogos de la época consideraron este suceso como, sin duda, el fenómeno más importante. Hans Fender, Germán Gumosa, que fueron los que apoyaron y argumentaron aquello como el fenómeno más importante paranormal del siglo XX. Sin embargo, bueno, como tú también has comentado antes, muchos lo tildaron de fraude, que las caras estaban pintadas con nitrato, con cloruro de plata. ¿No? Nosotros, a nivel personal, de la calle Real no hemos estado. Sabemos poco, lo que sabe prácticamente con todo el mundo que le guste el tema del misterio, el paranormal. de la calle Cervantes sí hemos estado, y con las conclusiones y con los resultados que hemos tenido de esta investigación, sí podemos decir que, como una clásica frase que dice nuestro amigo Diego, las caras de Belme están más vivas que nunca. Empezáis esa investigación, ¿y qué tenéis la oportunidad de vivir allí adentro? Pues bueno, la verdad la es que es rara, ¿eh? La casa es extraña. La casa tiene dos entradas a dos niveles. Sí. Una por la parte de calle Cervantes, la otra está por la parte alta. Todo se desorienta, tiene una organización que es anárquica, porque uno va subiendo, va viendo habitaciones vistas, además, es allí la cama donde nació María, sube a la otra. Es un poco extraña la casa. Hay que decir que ahora, cuando estuvimos nosotros, era la primera vez que han tapiado la segunda, solamente se puede entrar en la planta baja y en la primera, que es la habitación, y luego ya hacia la segunda no se puede pasar. La han techado por problemas de cimentación, que están teniendo problemas con rajas y demás, y bueno, no se puede subir. Entonces tuvimos lo que era la planta baja y la habitación de María. Hay que decir que el sitio es espectacular. Yo, en concreto, en donde está la habitación de las caras, de Cervantes 7, me mareé, me puse malísima. Me dieron unos mareos malísimos, me tuvieron que sacar de la habitación de la energía que yo notaba allí, vamos. Hay que decir que las caras son impresionantes. Vamos, que es que tienen que ir. El que no haya podido verlas, porque una cosa es lo que vemos en la tele, en YouTube, en lo que nos comenta, y otra es verla a viva voz, porque es que es impresionante. La vibración de la cama con tres personas, creo que había. Bueno, eso encima, es otra. Dijimos sentada, que si podía dar una señal y vibraba la cama. Estábamos yo, perdón, la burra primero, una chica y su hija, y estábamos las tres sentadas y la cama comenzó a vibrar que con el peso de las tres, que bueno, yo era la más gordita de las tres, pero bueno, que nos movió a las tres perfectamente. Luego el hierro que teníamos. De la parte de la escalera que iba para la planta tercera. Claro, al techarla al nivel del techo, al echarle un suelo ahí, la barandilla antigua que había para subir, la cortaron. Eso estaba pegado a la pared. Y Diego nos dice que si queremos hacer la parte de investigación, nosotros dos solos, como grupo, porque habíamos estado con ellos, y claro, que abandonan la casa, se van a dar una vuelta a la otra casa donde estábamos, y nos quedamos solos, Mari Carmen y yo, en lo que es en la casa de las caras, en Cervantes. Y en ese momento estábamos los dos, estaba ella sentada en la cama y yo estaba de pie al lado grabándola, en visión nocturna, y esa barandilla está puesta apoyada en una pared que te puedo comentar, la pared podía estar de nosotros a 3-4 metros, tranquilamente. Y sonó como si le hubieran pegado, está documentado en vídeo, sonó como si le hubieran pegado una patada a, luego otra cosa, a la baranda. Otra cosa que a mí me impactó, hay dos butacas donde Diego registró una figura en uno de sus vídeos, y yo me senté porque, bueno, ya eran las 6:00 de la mañana, estaba cansada, me senté en esa butaca, y la hija de la chica que venía de la sensitiva estaba justamente de pie a mi lado. Yo sentí como una mano me acariciaba desde la cabeza, el cuello, el hombro, bajó por el brazo. Yo me quedé callada porque éramos un grupo bastante amplio y no quise sugestionar a nadie. Yo me lo estaba notando, y de momento la chica que estaba de pie, cuando yo ya noté que había terminado de mi brazo, la chica se giró, me mira y le digo, ¿lo has notado, no? Dice, me han tocado por detrás. Digo, es que me ha estado recorriendo como si me recorriera a mí, y pasó justamente por detrás de ella. Luego, Fran, cuando me dijo, ¿tienes una mujer? Había una supuesta mujer que yo estaba sentada en la cama y decía, la tienes pegada completamente a tu cara, está mirándote. Y bueno, pero empezamos a preguntar que quién eras, pero no conseguimos saber. Y la tenía justamente pegada. Es una casa, la verdad, que yo estoy deseando volver. Se mastica y se vive el misterio cada segundo que pasas allí dentro. Es impresionante desde el minuto uno que entras por la puerta. El ambiente cortante, es más rollo. Es de las casas que dan más rollo. Que lo que hay allí, no es que te vayas el año, pero no quiere que esté allí. Que no sé si tuviste la oportunidad. ¿Qué sensaciones tienen los vecinos de todo aquello? La verdad que no tuvimos oportunidad de hablar con vecinos porque llegamos a... Esperamos que fuera bastante tarde para que no hubiera ningún ruido, lo que es de... Para que nadie pudiera contaminar lo que es las grabaciones. Y la verdad que llegamos... Belém es un pueblo muy chiquitito, muy poquita gente, la gente se recoge muy pronto... Era pleno invierno, porque estamos hablando de que esta investigación se ha hecho en octubre, noviembre del 2015. pleno invierno, un frío, la verdad que sí, lo que pelaba, porque un frío que pelaba, y hay que decir que nieva en invierno, sí. Y hacía muchísimo frío, y prácticamente llegamos a la casa de las caras, llegamos, creo que fue sobre las 12 y algo, o la 1 de la noche, sí. Ya después de cenar y todo, y estuvimos hasta cerca de las 7 de la mañana. No pudimos hablar con los vecinos, pero bueno. Que por allí las calles completamente vacías, que yo era un sí. Pueblo fantasma, vamos, a esa hora. Totalmente, es curioso. Es curioso porque también tenéis la oportunidad de grabar, de hacer grabaciones para tratar de captar psicofonía, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, traemos unas cuantas. Pepe, ¿a ti qué opinión te merece todo esto de las caras de Belmez? Belmez, quizás por eso mismo, por lo pequeño que es, por la tradición ya de misterio que tiene, se convierte en un sitio que llame y que atrae, y que aunque no realmente ocurra o no ocurra, ya tiene impregnada esa carga de misterio. Uh-huh. Y es cierto que todos los compañeros que pasan por allí pues cuentan historias maravillosas de aquel lugar. Teresa, creo que uno de los casos de psicoquinesis más famosos, no solo de España sino del mundo. Uh-huh. Sara, estoy con mis compañeros, ya Belmez, ya pensar en Belmez es pensar en misterio. Y pensar que ahí está, que está ocurriendo algo. Yo todavía recuerdo a María, cómo te recibían aquel aquel salón, en aquella cocina que ella tenía, y cómo con la pava enmarcada. Ustedes saben que yo tengo una pava en casa, una reproducción también enmarcada, ¿no? Y yo recuerdo cómo María a todo el mundo trataba con mucho cariño, y cómo le abría las puertas a casi todo el mundo, a casi todo el mundo. Y ella te contaba el fenómeno realmente como un fenómeno cierto, un fenómeno real. Luego, evidentemente, surgió esta casa, esta segunda casa con Felipa. Y también ya surge toda aquella relación que se sacó. De hecho, hay que decir que se supone que era un cementerio medieval árabe. Que estaba del siglo XIII. Del siglo XIII, estaba exacto. Pegado a incluso a la iglesia. Encontraron restos humanos cuando excavaron. Germán de Argumosa, cava pico pala, que le decía que era psicofonía, era curiosísima. psicofonía, retomamos el origen. Psicofonías, tenéis la oportunidad de grabar. Sí. Psicofonías, ¿qué...? ¿Qué vamos a escuchar, Lorenzo? Pues vamos a escuchar de las dos. Vamos a escuchar psicofonías y vamos a escuchar audios de respuestas casi inteligentes de la sesión con la Spirit Box, con la ya famosa caja fantasma. De acuerdo. Pues tú vas marcando el orden de las mismas y comenzamos. Aquí voy a pedir a mis compañeros que también afinen el oído para ir un poco viendo lo que cada uno escuchamos. ¿Queréis escuchar antes lo que vamos a escuchar? No, dilo tú. Ayúdanos porque sí. La audiencia si no se nos despista. Pues en la primera yo la he titulado Ay Dios mío, que prácticamente literalmente es lo que se escucha. Es una psicofonía mientras que estábamos en la sesión de Spirit y se escucha hasta en tres ocasiones en distintos tonos. Se escucha uno más fuerte y después dos muy bajitos. Esta frase que acabo de decir de Ay Dios mío. Vamos a escucharlo. Escucha. Ay, Dios mío. Va acompasado y se escucha. Todos estos audios son de cuando nos quedamos Carmen y yo completamente solos en la casa, que era a partir de, yo creo que fue a partir de las 4 y algo, las 5 de la mañana, sí. Hasta cerca de las 7. ¿Cuál es la siguiente psicofonía, Pepe? Se marca esa cadencia tan típica que tiene la psicofonía, ¿verdad? Se nota a leguas cuando es ese sonido sí, que se repite una y otra vez. La típica psicofonía esta que además aprovecha el sonido que hace la Spiri para la portadora hacer y solapar. Quería también daros un dato, Carmen. Que la Spiri no funcionaba. Llegamos a poner y no funcionaba. No, tú sabes, como el que haya trabajado con ella o la haya escuchado, sabéis que siempre hay interferencia o algún sonido. No hacía nada, como sí. Si estuviera rota. Yo pensé que por el viaje se nos habría caído o algo. Sin embargo, fue una cosa curiosa. Tenían allí una tabla Ouija. La sacó Anthony. La puso encima de la cama y puse la Spirit justamente encima. Digo, bueno, vamos a ver, por probar. Y salió andando. Cambió de la noche a la mañana. Si queréis que la Spirit nunca funcione, me lleváis a mí. Bueno, eso lo sabemos ya, eso lo sabemos ya de sobra. ¿Escuchamos otra psicofonía? Sí, pues la segunda dice, iros, una voz, y yo le pregunto, ¿por qué quiere que nos vayamos? Y contesta muy bajito, esto sí, hay que decirle a los oyentes que si tienen unos auriculares, unos cascos cerca, que se lo pongan, porque esta sí se escucha muy bajito. Dice, marchaos. La escuchamos. Dios. ¿Por qué quiere que nos vayamos? Dios. ¿Por qué quiere que nos vayamos? Dios. ¿Por qué quiere que nos vayamos? Pero luego no dice vete. Puede ser. Es que dice iros, la voz que eres tú. Exacto, la otra voz suya. El iros sí parece bastante evidente. Sí, sí, iros, digo yo, dice iros. Y luego, o vete, o marcharos, o no lo sabe. Por eso nos gusta que la gente nos diga qué es lo que escuchan ellos, porque muchas veces distintas personas escuchamos cosas diferentes. ¿Qué dice la siguiente psicofonía? Pues, tras parecerme escuchar por la espíritu un no, le pregunto a Carmen, digo, ¿no ha dicho? Y me vuelve a contestar por la espíritu, no. Y una psicofonía muy bajito dice muy claro, sí. Vamos a escucharlo. ¿No ha dicho? ¿No ha dicho? Se escucha. ¿No ha dicho? Se escucha. Un sí. Sí. Un susurro. Seguimos, Lorenzo. La número 4. Yo le pregunto, ¿puedes decirnos tu nombre? A lo que contesta ya la característica por sílaba que es Carmen. Vamos a escucharlo de nuevo. ¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Puedes decirnos tu nombre? Qué alegría da cuando uno está haciendo este tipo de experiencias y ves que la máquina funciona. Sí. Independientemente de lo que luego sea el sonido, lo que... Independientemente de lo que sea una psicofonía, independientemente el sonido a la Spirit, independientemente de todo eso, pero le deja a uno la sensación de que está haciendo algo útil, por lo menos. Claro, porque es que la noche no pintaba bien desde el principio. Ha merecido la pena, pues digo, bueno, aparte de que estuvimos encantados, que estuvimos de maravilla allí, nos trató Diego, tanto como Diego como su grupo nos trató de maravilla, pero tú sabes el problema que tenemos yo de espalda, y para nosotros hacer un viaje de tantísimos kilómetros. Sí. Que pasamos la noche allí, que no tuvimos ningún problema en descansar, pero para nosotros era un tirón bastante grande. Un problema, evidentemente, es un problema, y siempre buscar el confort, buscar la comodidad es importante. Y claro, como cualquier sitio que vamos de investigación así lejos, dice, bueno, ya que me he pegado esta, como se solemos decir por aquí, esta pechada, que sea parada. Por lo menos que siga para algo, que no me venga. ¿Qué más psicofonías tenemos? Pues esta es muy curiosa, porque es la voz de una mujer, que nos dice, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos a escucharla. ¿Quién eres? ¿Qué tal? ¿Quién eres? ¿Qué tal? ¿Quién eres? ¿Qué tal? ¿Quieta? Por ahí vamos. Por ahí vamos. Por ahí sí, vamos. Puede ser. Siguiente psicofonía. La número 6. Le pregunto, dime cómo te llamas. Y una voz muy bajito dice, María. Y después se escucha como un suspiro después de María. Dime cómo te llamas. Dime cómo te llamas. Dime cómo te llamas. El María casi no se escucha, es muy leve, muy leve, muy leve. Casi no se escucha, por no decir que no se escucha. Pero, pero luego hay, yo más que un suspiro lo que escucho es un no. Yo se lo dije a Loren, digo, yo escucho una cosa así, sí, más que un suspiro. Un no cañuño. Lo que pasa es que, una cosa extraña. Lo que pasa es que estos audios los ha analizado el sordo del grupo que subió. Siempre es Carmen la encargada. Ahora vienen dos audios que yo aquí en el ordenador me lo he puesto descarado. No lo entiendo. Esto vamos a lanzar un reto a los oyentes. A ver lo que entendéis ustedes. Esos dos audios que no se entienden. A ver si no quieren. A ver si no quieren. A ver si no quieren. Yo es que no consigo entender que lo que lo he ampliado le da para atrás, lo he invertido, lo he puesto más lento. ¿Ininteligible? Y otro más. Vamos a poner el siguiente, el ininteligible. ¿Por qué aparecen estas caras en las paredes? ¿Hay algo? ¿Por qué aparecen estas caras en las paredes? Un bastante, la verdad es que sí. Y después de haber estado allí, Lorenzo, Carmen, a modo un poco de conclusión, ¿qué opináis? ¿Qué pensáis? Hombre, yo por las sensaciones que tuve y la impresión que me dio, yo no creo que sea un fraude, sinceramente. Yo pienso que algo, no sé por qué, se manifiesta. Puede ser que sean esas personas que murieron y que fueron enterradas ahí. No lo sé, ahí había una energía. Y yo la noté, mamón. Yo no estoy de acuerdo con que es el fenómeno más importante ahora mismo, yo creo que del siglo XX, independientemente de si es verdad o no, o de qué. Lorenzo. A mí particularmente me encantó esta investigación. Me ha dado los resultados, como estaba comentando antes, desde el minuto uno se escuchaba, se mascaba el ambiente. Y al principio, como ha dicho mi compañera, nos mirábamos y decíamos, el lote de kilómetros, y ni la Piri habla, ni aquí Saltaná. Pero es verdad, fue Anthony, uno de los componentes de G, fue sacado porque no hablaba nada y dice, oye, ¿y si probamos con la Ouija? Yo miré y digo, mira, ya perdido lo tenemos, porque es que no está haciendo nada, es que no se escucha nada, es que ni el intervalo este que hace la Spirit de cada milisegundo de pararse, es que no hacía nada, la Spirit se había muerto, literalmente. Uh-huh. Fue poner la Ouija en lo alto de la cama de María y automáticamente parecía como si le hubieran puesto las pilas a través de la Ouija. Jaén es tierra mágica, tierra de totalmente. Misterio. Ya no solo por verme, Jaén es una tierra que tiene mucho misterio. Yo en el libro de la guía de la Andalucía Mágica he descubierto una gran provincia y me alegro por ello. Y bueno, hoy hemos cumplido con esa petición que teníamos de muchos oyentes de que habláramos precisamente de este caso, el caso de las caras de Belme, de esa segunda casa. Opiniones para todos los gustos, pero bueno, independientemente, como comentaba Carmen y Lorenzo, o incluso desde esta mesa, de lo que sea, lo cierto es que hay unos resultados que, bueno, cuando menos son positivos. Sí. Muchísimas gracias, compañero. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Dios mío, ¿quién es usted? Yo le conozco. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Compañeros, hemos hablado de Semana Santa, simbología de la Semana Santa, que no os habíais nunca encontrado con una Semana Santa tan extraña, tan... Yo no voy a volver a ver la borriquita, vamos, como la veía antes, pero en fin. Fascinante. La verdad es que sí. Fascinante. Me ha recordado además un poco al alma de los cuentos, cuando hablábamos de los cuentos. Sí, es cierto. La simbología de los cuentos. Es cierto. Tiene ese trasfondo, ese matiz, ¿verdad? Hemos hablado de la Sierra Magina, de esas caras de Belmes, Pepe. Tenemos una Semana Santa llenísima de simbología, sí, y que muchos desconocen. Mucho. ¿Dónde nos vamos ahora? Pues ahora nos vamos con el compañero José Antonio Colinet. José Antonio Colinet, que, hombre, en esta casa debe de ser casi una institución, pero... He visto reverencias a su entrada. Sí, he visto, y yo he visto fotos de aquella radio primigenia que ha dado lugar a esta gran radio. José Antonio Colinet, muchísimas gracias de nuevo por tu participación en el programa y buenas noches. Es un placer, siempre es un privilegio, es un orgullo estar en esa casa, aunque sea telefónicamente, y estar con un equipo de profesionales maravillosos como todos ustedes. Hoy nos traes otro de esos personajes de tu cine. Sí, espérate, te lo voy a enganchar, para que la gente diga, bueno, ¿y qué tendrá esto que ver con lo que están hablando? Ahora llegan épocas muy especiales para Sevilla, como estáis contando, Semana Santa, feria. Hemos hablado de la parte misteriosa, espiritual, pero hay una parte de excesos que casi nadie habla nunca en Semana Santa y en feria. Una mala alimentación, poco sueño, pues voy a proponer ir a un balneario. Ah, bien. ¿Y a qué balneario nos vas a llevar? Nos vamos a ir al balneario de Battle Creek. ¿Te das cuenta cómo lo he engarzado? Y bueno, ¿y si tiene que ver esto con la Semana Santa? ¿Vos? No me digas que os hincháis de torrija, os hincháis de dormir poco. Nos hinchamos de todo y eso luego hay que curarlo. Y dime, ¿qué pasa en el balneario de Battle Creek? Realmente voy a hablar de un personaje, de John Harvey Kellogg. No sé si os suena Kellogg. El de Kellogg. Los confles, ¿no? El de los confles, sí señor. El de esa cosita que casi aquí en España se va a comer más, en Andalucía no se suele cambiar por la tostada con aceite y jamón. Los crispy de toda la vida de Dios. Pero que sí que va cogiendo poco a poco ese invento americano en muchos lugares en las cocinas españolas y en los desayunos incluso, ese bol de leche con los cereales. Pues este señor, John Harvey Kellogg, no precisamente él, sino uno de sus trabajadores, fueron los que lo inventaron. Y lo inventaron nada más y nada menos que nos vamos en el tiempo a 1880, 1890, 1900, 1910, esa época, para que lo entendamos. No solo fue el inventor de los cereales Kellogg, que llevan su apellido lógicamente, sino que fue uno de los primeros que inventaron los balnearios, los spas, fue el primero que hizo la silla vibradora de masaje, esta que siguen vendiendo por ahí en los teletiendas, pues fue el primero en hacerlo. Eso que ahora está tan de moda de los pececitos comiéndote las heridas de los pies, los pececitos chiquititos provocándote masajes, él ya lo hacía, pero con electricidad. Hacía meter a sus pacientes en el enchufe, Coli. Claro, lo metía y que lo electrocutaba como se pasara un poquito de amperaje, pero hacía la misma vibración que los pececitos comiéndote los deditos de los pies y provocándote esa tranquilidad. Qué curioso. Yo prefiero los peces. Sí, pero eso es lo divertido, ¿vale? Pero estamos hablando de un señor, estamos en Michigan, Estados Unidos, que nació y se crió en Battle Creek, que es una localidad de esa zona, o sea que es un hombre que no se movió mucho de casa. Era su familia y él adventistas del séptimo día, una religión, y tenía una serie de normas muy estrictas, y una de esas normas, pues lógicamente era la pureza del alma, igual que la pureza del cuerpo, o la pureza del cuerpo a través del alma, o del alma a través del cuerpo, ¿no? Eso le llevó a cosas fantásticas, que era, bueno, el tío se preparó, se convirtió en un gran doctor, él y su hermano, pero también tenía una serie de fórmulas de llegar al cliente muy muy exageradas. Tenían una obsesión, el señor John Harvey Kellogg, en su balneario, por lo que es la limpieza intestinal. Ahí estaban todos los males del mundo, todos, ¿eh? Te estoy hablando desde enfermedades terribles hasta enfermedades tontas, todo lo solucionaba con una buena limpieza intestinal. La limpieza intestinal, atención a los estómagos curiosos, a ver, consistía en una lavativa, es decir, una introspección anal, rectal, de 47 litros de agua al día. ¿Cómo? ¿Cuánto? Sí, 47 litros de agua al día. Te dejaba reventado, vamos. Vale, una irrigación a través de la vía rectal de 47 litros de agua. Ese agua que iba fluyendo, evidentemente, entraba y salía, pues hacía que se limpiaran los intestinos muy bien. No solo contento con eso, se completaba con un litro de yogur. Ah, mira. Bueno, medio litro por vía oral y medio litro por vía rectal para completar. El yogur también por vía rectal. No había problema de sabores. ¿Cómo? Para meter todas las cosas antibacteriológicas que tenía el yogur, esas propiedades, entraran en el cuerpo por ambos lados, por arriba y por abajo, para que se encontraran en el centro. ¿Vale? Esa era la especialidad del balneario de Battle Creek, la limpieza intestinal. Ya está, la palabra cuesta trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente a algunos le podría funcionar, no creo que a muchos, y otros no se curaban. ¿Por qué no se curaban según el señor John Harvey Kellogg? Porque habrían pecado contra ellos mismos. Es decir, habían sido onanistas, habían cometido el pecado de Onan, que era lo que él más perseguía. De hecho, escribió muchos libros sobre lo peligroso que es Ese intento de decirlo de una manera que nadie se ofenda. La autosatisfacción corporal. Vale, vamos. ¿Vale? Darse una alegría. Entonces, si no te habías curado es porque a escondidas en el balneario tú habrías tenido alguna relación con Anita o con tu mano a ti mismo. Claro. Vale. Este es el punto de llegada. Sí, sí, no, es totalmente verídico lo que estoy contando. Y estoy contando esto, pero es verdad que este señor, las ideas de este señor han evolucionado con el tiempo a grandes beneficios y grandes avances dentro del mundo de todo lo que es la medicina natural que conocemos ahora. No me cabe duda. Es totalmente cierto. Bueno, este señor, el señor John Harvey Kellogg, era tan devoto de su religión que se casó con otra devota de su religión y tuvieron 39 hijos. Explico. ¿39 hijos? 39 hijos adoptados. Porque ellos jamás hicieron el amor. Era prohibido. También. El amor entre ellos era más espiritual. ¿Y nunca jamás, y estuvieron casados 50 o 60 años, nunca jamás consumaron el matrimonio? Cada uno dormía en una habitación diferente y tuvieron 39 hijos para tener una gran familia, pero ninguno era suyo, evidentemente, porque la Virgen María solo fue una y la señora Kellogg, pues no probó carne, por decirlo rápido, porque la carne estaba totalmente prohibida en todos los aspectos y en todos los sentidos, porque eran vegetarianos. ¿En todos los sentidos? En todos los sentidos. Pues el señor John Harvey Kellogg, que parece una broma, pero que es totalmente cierto lo que estoy contando, tuvo un éxito increíble. Venía gente de todos los lugares del mundo a instalarse, a reposar, a cuidarse, a curarse en el balneario de Battle Creek, que se hizo mundialmente conocido y que dio luego un estilo, una fórmula de balneario que se copió en el resto de lugares y que es lo que conocemos ahora como los spas, lo que pasa algo un poquito más elegante, no. Ahora te dicen, te voy a hacer una irrigación de 47 litros de agua dentro por vía rectal, y como que no, ¿sabes? Como que la gente no aceptaría. Como que no, pues era el señor Kellogg y el balneario de Battle Creek, donde, bueno, se realizaban estas curiosas irrigaciones y del que hoy nos ha hablado precisamente nuestro compañero José. Después de Semana Santa Feria, después de los excesos, al balneario de Battle Creek, a 47 litros de agua para adentro con medio litro de hielo. Vete pensando el siguiente personaje, compañero, porque después de Semana Santa nos tienes que sorprender. Hoy nos has sorprendido, nos sorprendiste la semana que viene. Tienes que seguir sorprendiéndonos. No, si yo me sorprendo cada día al mirarme al espejo, ¿cómo puede ser un tío ser tan feo? Compañero, muchísimas gracias. Un abrazo a todos, compañeros. Pasadlo bien. Hasta luego. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y lo adelantaba cuando estaba hablando con nuestro compañero José Antonio Colinet. Tenemos programación especial de Semana Santa. El próximo viernes de Dolores, que tenemos Voces del Misterio, ya comenzaremos con esa programación especial. Durante la Semana Santa, también esta casa va a disponer de varios especiales de Voces del Misterio en el que vamos a orbitar también sobre misterios religiosos, misterios con mucha, evidentemente, con mucha, por llamarlo de alguna forma, teniendo mucho tacto, porque sabemos cómo son estos temas y tampoco se pretende ofender a nadie. Todo lo contrario, hablamos de reliquias, hablamos de misterios de la Semana Santa, hablamos de leyendas relacionadas con la Semana Santa y de todo lo que tiene que ver de alguna forma con ello. Con lo cual, recuerden que después de Semana Santa volvemos con nuestra programación especial y con los nuevos contenidos de este programa. Mientras tanto, pues seguimos precisamente en Voces del Misterio para ir ahora con nuestra compañera Teresa Bernal. Fíjate, Pepe, que te va a hablar de un tema muy especial. La maldición del 13, nada más y nada menos. Un número que a mí me inquieta de más de sobremanera. Porque sí, Teresa, tiene tanto, que está aquí, nació un 13. Maldiciones como también defensores, ¿eh? ¿Sí? Porque es un número muy importante, Pepe. Yo nací un 13 y no te creas tú que no le teme uno. Sí, mi padre también nació un 13 y, bueno, él dice que viene marcado un poquito. Pues adelante, vamos con ello. Uh-huh. Empezamos por un nombre complicado. Un nombre complicado. Triskaidekafobia. Sí, Triskaidekafobia. Ese es un temor irracional, Pepe, al número 13. Fíjate qué persona, bueno, sabemos que existe la superstición hacia el número 13, pero es que en este caso son personas que tienen una fobia, un miedo irracional hacia el número 13. Y hay muchas culturas, hay muchos países donde el número 13 tiene especialmente, pues, aversión, se siente especialmente aversión por este número. La triskaidekafobia ha provocado fenómenos tan curiosos, Pepe, como que en algunas partes del mundo, muchos hospitales y hoteles no tengan habitaciones con el número 13. Pero es que hay más. Hay algunos rascacielos en los que el ascensor no pasa por la planta número 13, pasa de la 12 directamente a la 14. La evitan. La evitan totalmente. Pero es que además una curiosidad, que en Francia existía un grupo de nobles que eran conocidos como los catorceavos. ¿Y sabes cuál era su función? ¿Cuál? Pues cuando había un evento social y había 14 invitados, si uno al final cancelaba su asistencia y no iba, para que no se quedaran en 13, llamaban a este grupo de nobles, a los catorceavos, para que nunca hubiera 13 personas. Exactamente. Otros lugares en los cuales el número 13 no es bien recibido, pues en Francia, que no se usa este número para marcar las casas, o en Italia, que el número 13 está excluido también de la Lotería Nacional. Y si queremos ya alisar el rizo, Pepe, podemos decir que el versículo 13 del Apocalipsis habla de la llegada del anticristo y que en el tarot la carta número 13 es el arcano de la muerte. Auténtico pavor al número 13. Auténtico pavor. Y además al número 13, ¿a qué más, Pepe? Al martes. Al martes. Y tengo entendido que también al viernes. Al viernes 13. Ya hemos visto que el número 13 es de mal augurio. Ahora profundizaremos en sus orígenes. Pero el hecho de que el martes 13 se considere un día nefasto, y de ahí saquemos refranes tan populares como el de martes 13, ni te cases ni te embarques, es por su relación con el dios de la guerra. Según la mitología griega, el martes, el día martes de la semana, está regido por el planeta Marte, como sabemos, el dios de la guerra, de la violencia, de la destrucción. Pero es que además, según la leyenda, fue un martes 13 cuando se produjo la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Y otra explicación al por qué el martes es un día de la semana maldito es porque fue un martes, en concreto el 29 de mayo de 1453, cuando se produjo la caída de Constantinopla a manos del Imperio Turco, que como sabes fue un revés muy grande para los cristianos, incluso se llegó a decir que era el principio del fin del cristianismo. Así pues, países como España, Grecia o América Latina, tenemos que el martes 13, pues es un día de mala suerte. Es un día nefasto. Hemos visto martes, hemos visto viernes. Viernes. Pues si el martes es un día de mala suerte en España o países latinoamericanos, el viernes 13 sería lo propio de la cultura anglosajona. La veración al viernes. Se dice que podría estar relacionada con el hecho de que en el mundo cristiano el viernes es un día de luto. Como sabemos, fue Jesús de Nazaret fue crucificado un viernes. Sin embargo, la mayor parte de la culpa pues la tiene el cine. Hay otros países, por ejemplo en Italia, donde el día maldito es el viernes 17. El viernes 17. El viernes 17. Seguimos viendo, Pepe, porque... Seguimos viendo. Regresamos al número 13. Al número 13. Viernes. Bueno, o sea, la creencia más extendida es que la aversión hacia el número 13 viene de la última cena. Es la creencia más extendida porque en la última cena cristiana, Jesucristo con los apóstoles daba la cifra de 13. Eso es la creencia. Ahí es donde se enmarca, esa, ¿no?, cita bíblica. Sin embargo, si rebuscamos atrás en el tiempo, en la mitología nórdica, ya el 13 es un número peculiar. Eran 13 los dioses y se habla de muchas guerras, de mucha destrucción, de mucha sangre, de mucha violencia. Si hablamos de números y de su simbología, Pepe, también no podemos dejar atrás una institución que ha tenido mucha influencia. Los masones. El viernes 13 de octubre de 1307, la Orden de los Caballeros Templarios fue condenada por la Santa Inquisición, pues unos caballeros murieron en la hoguera. ¿Quemados como tanto? Quemados como tanto y lanzando maldiciones. Esa sería una explicación más reciente. Pero, como te decía antes, igual que sentimos aversión hacia el número 13, hay otras culturas para las cuales el número 13 pues era un número sagrado. En estos casos se dice que fue el cristianismo quien quiso eliminar el número 13 demonizándolo. ¿Por qué? Porque en la cultura pagana el número 13 se relacionaba con la diosa nórdica Freya, que es la diosa del amor y la fertilidad. Entonces, pues, para eliminar a los dioses paganos, el número 13... El número 13... estaría maldito. Es el que erradican. Exactamente. Una numerología que es digna de estudio, ¿eh? Porque se ve la historia repetida una, otra, pero es que el número 13 está en todo, Pepe, está... Bueno, algún dato. Las calaveras de cristal de la famosa leyenda maya son 13. 13 calaveras de cristal. El dólar, el símbolo del dólar, que ya no nos da tiempo a entrar en él, pero el símbolo americano del dólar también, el número 13 está en todo. En el Papa Francisco. ¿El Papa Francisco 13, incluso? El Papa Francisco, bueno. Tenemos datos... Muchos datos sobre el Papa Francisco. Fue elegido Papa a los 76 años. 7 más 6 suman 13. Desde la renuncia de Benedicto XVI hasta la elección de Francisco pasan 13 días. El nombre del Papa Francisco tiene 13 letras. Es el primer Papa europeo que fue elegido después de 13 siglos. Jorge Bergoglio toma su nombre de San Francisco de Asís, que comenzó su labor evangelizadora en el siglo XIII. Jorge Bergoglio... Antes de esto, fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969 y elegido pontífice, como sabemos, el 13 de marzo de 2013. Que a su vez, si sumamos todas estas cifras, 1 más 3 más 3 más 2 más 1 más 3, nos vuelve a dar 13. ¿Y qué decíamos al principio? Que el versículo 13 del Apocalipsis habla del anticristo. Correcto. Lo dejamos aquí. Teresa, lo dejamos aquí porque no tenemos tiempo para más, pero yo te pregunto, ¿tú crees que esto es casualidad? Que 13 tras 13 la historia se repita una y otra vez. Se repite muchísimo, incluso en el fútbol. Hay equipos que tienen esos escudos a 13 barras, ahí lo vamos a dejar. ¿Y te acuerdas que cuando se acercaba el 2012, 2013 el año, se hablaba de miedo, de pavor, que iba a ocurrir? Bueno, yo, todos lo sabéis, soy bastante, no voy a decir escéptica, pero intento buscar una explicación racional. Casualidad o causalidad, la verdad es que a mí en 2013 me cambió la vida, cambié de ciclo y volví a nacer. Totalmente. Pues Teresa, muchísimas gracias por esta magnífica, por este magnífico tema que nos traes hoy. Yo estoy seguro que los oyentes se lo van a pensar muy mucho antes de jugar con el número 13. Hacemos una pequeña pausa y volvemos ahora mismo con la Santa Compaña. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? La Santa Compaña. La Santa Compaña es algo que, como ya sabemos, viene de muy atrás en el tiempo y que, aunque verdaderamente es uno de los grandes conocidos, porque se ha hablado mucho en este programa, la hemos traído en varias ocasiones en el mundo del misterio, pues no deja de sorprender, porque casi que es un fenómeno que se va reinventando. Se va reinventando y da casos y casos y casos que llegan hasta nuestros días, que siguen ocurriendo hoy mismo. La historia pura, la historia original del misterio de la Santa Compaña, tiene raíces 100% paganas. El cristianismo se desmarca totalmente de él porque son las que le dan pura magia a esta historia, esas raíces paganas. Antes de la religión cristiana, antes de que se extendiese por toda Europa, la inmensa mayoría de las personas ya conocía la historia de un cortejo fúnebre, de un cortejo de origen celta, de seres con antorcha que iban vagando por los caminos acompañando el alma de ciertas personas en un traslado entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. La primera referencia escrita que tenemos de la Santa Compaña la encontramos en el siglo XVI y aparece reflejada además en un libro de la Santa Inquisición. En él se cuenta como un labrador, se llamaba Alonso del Toro, por cierto, había avistado algo que para él era inexplicable y que seguramente concuerda con la que ha sido después, a posteriori, la zona donde más avistamientos de Santa Compaña ha habido. Este no es otro lugar que Galicia. ¿El por qué? Pues seguramente por la tremenda tradición, por la tremenda tradición mágica que tiene este lugar de España, donde los primeros asentamientos de origen celta ya jugaban con la magia, tenían multitud de rituales, todos de ellos, hay que decir que ocultistas, y a pesar de los siglos, hoy muchos de ellos se siguen llevando a cabo. ¿Cómo se presenta la Santa Compañía? Seguramente sea el misterio que mayor respeto, que más miedo despierta en las personas que se encuentran con ella. Yo creo que por la función en sí que la Santa Compañía desempeña. No nos tenemos que olvidar que tiene como misión el recoger a las personas que se encuentran cercanas a morir y llevarlas en un cortejo, que es verdaderamente tétrico, para acabar perdiéndose dentro de los bosques. Tan solo hay que meterse un poco en situación, hay que coger algunos testimonios de hoy en día, no nos tenemos que ir muy lejos, para ver cómo aparece, cómo caminan y cómo cumplen con el que es su cometido al fin y al cabo. Imaginemos una noche, la Santa Compañía siempre llega de noche, y en una callecita de piedra de uno de estos pueblecitos que vemos en las imágenes de Galicia, en la oscuridad, casi de la nada aparece un cortejo de figuras que caminan en fila, que van con paso firme, hay quien dice que incluso van flotando, y que saben perfectamente a dónde van. Y no solo a dónde van, sino que también saben a quién buscan. Imaginemos, hay que saber también que todas estas figuras siempre van vestidas de negro, llevan capuchas negras, no se le ve la cara, nadie la ha visto nunca, y varias de ellas son las que se encargan de portar candiles, de portar velas, que sirven como luz y sirven como guía a este cortejo fúnebre. Además, hay un sonido peculiar. Una campana que siempre repica, que se ven muchísimos testimonios, y que las personas que se la encuentran o que las personas que la escuchan dicen que es el aviso de que la Santa Compañía está cerca y que hay que atrancar las ventanas, hay que cerrar las puertas para no cruzarse en su camino. Lo curioso, además, es que todo el mundo no puede verla. Hay personas adultas que la ven, pero sobre todo son los niños los que más hablan de la Santa Compañía, de que se la han encontrado, porque escuchan los rezos, escuchan los murmullos del cortejo. Incluso dicen que llegan a encontrarse con el olor a cera que van dejando estos candiles que portan. ¿Cuál es el destino de la Santa Compañía? No es otro que el lugar donde se encuentra la persona a la que van a buscar. O mejor dicho, a la persona que van a recoger. Cuando la encuentran, el cortejo se detiene y a esta persona se le hace entrega de un velo. Un velón de cera que cuando esta persona lo toca, lo agarra, entra en una especie de hipnosis que le obliga a caminar, tras la Santa Compañía, o mejor dicho, delante de ella. Desde ese momento, esta persona que hay que decir que aún está viva, irá en primera fila, discurriendo de regreso en ese trayecto de la Santa Compañía hasta un lugar que desgraciadamente nadie conoce. ¿Cómo podemos evitar el castigo de la Santa Compañía? Eso es algo muy importante. La historia popular nos ha ido dando pistas. Nos ha ido diciendo cómo podemos evitar ser parte de ese cortejo. La primera de ellas es tocar un crucero. Un crucero es un crucifijo que se encuentran en muchos de los cruces de camino de Galicia. Es de piedra, suelen medir 2 metros o más de alto. Y estos crucifijos guardan relación directa con la protección de la Santa Compañía. Porque si tocas uno de estos cruceros, te libras. Es como si te volvieras invisible al cortejo de la Santa Compañía. Pero hay además muchísimos más. Si hacemos un círculo en el suelo, porque no tengamos un crucero en nuestro camino, buscamos el origen pagano, porque si hacemos un círculo en el suelo, evitamos que la Santa Compañía nos toque. Lo que deberíamos hacer es ponernos boca abajo y hacer como los que no vemos nada, como los que no vemos. Uh-huh. Nuestro círculo nos protege. Interesante, Pepe. Y no podemos olvidarnos además que una parte muy importante de la Santa Compañía es que no solamente aquel que es buscado tiene por qué irse con ella. la persona que se encuentra en la Santa Compañía puede de forma voluntaria cederle el puesto o intercambiarse el puesto con la persona que ha sido elegida con solo tocarla. Si la tocamos, nosotros formaremos parte de ese cortejo y esa persona caerá al suelo inmediatamente. También se relatan muchos testimonios que cuentan esto. Había personas que tocaban la cruz para salvar el alma, o el velón para salvar el alma de la persona, su familiar o quien fuera, que fuera delante de la Santa Compañía, y lo sustituían inmediatamente. Tras la leyenda hay muchísimo de verdad, pero yo querría centrarme, y me gustaría que participaras conmigo, Teresa, porque hay unas ánimas, porque al fin y al cabo la Santa Compañía son ánimas, que aparecen también de forma recurrente en la cultura popular española. Y no son la Santa Compañía. ¿Conoces las ánimas del purgatorio? Hombre, claro, ¿cómo no? Las ánimas del purgatorio son, o han sido, mejor dicho, muy conocidas. Han sido muy conocidas, pero sí, se van perdiendo. Claro, se van perdiendo todas las tradiciones, Pepe. Desgraciadamente la tecnología parece que nos desinforma. Uh-huh. Y hay muchas madres. Si hablamos de las ánimas del purgatorio, hay varias leyendas porque Como que te despierten a medianoche. Correcto. A medianoche, a modo de despertador. Se utilizaba a modo de despertador. Sí. Es una de las que a mí me ha llamado muchísimo la atención porque el rezo de las ánimas benditas del purgatorio se lleva haciendo siglos. Y lo utilizaban sobre todo las madres durante la noche, cuando rezaban, buscando que la toma del pecho a sus niños pequeños, porque antiguamente no había despertadores, se hiciera a la hora correcta. Hoy día tenemos móviles, tenemos despertadores, ya no necesitamos que las ánimas benditas nos ayuden y se pierde. No solo no necesitamos, sino que tememos que nos despierten. Da miedo que venga, porque son muchas las madres que decían que notaban ese pellizco en el brazo o esa caricia en el pelo, que hacía que se levantaran inmediatamente, y hay miles de testimonios, y muchas de las madres que ahora mismo nos estén escuchando conocerán que las ánimas benditas eran una realidad en nuestro país. A mí me consta que me han dicho familiares míos que ellos se despertaban. No saben cómo, pero se despertaban a la hora a la que pedían a las ánimas que las despertase. Por lo que casi nos queda claro, visto esto, que tras la leyenda pues habrá un poco de realidad, incluso de la Santa Compañía. Seguramente, y aprovecho el tema para desvelar que a lo mejor de manera consciente o no tan consciente, de manera menos premeditada, las personas van desacreditando la realidad o la veracidad de la Santa Compañía. Pero si nos vamos a un pueblecito de estos pequeñitos de Galicia, la gente le tiene miedo y la gente le tiene respeto a la Santa Compañía. A día de hoy, muchos pueblecitos siguen dando testimonio de grupo que ya no se sabe muy bien si son la Santa Compañía en sí o no, pero que siguen despertando ese misterio alrededor de estas figuras que van vestidas de negro y paseando. La Santa Compañía además lleva ya la evolución que provocó la religión cristiana en ellos, porque ya vemos el nombre de la Santa Compañía. Sí. En sus inicios no era la Santa Compañía, ha tenido muchos otros nombres, pero la Iglesia intentó transformar todas la religión, o sea, todas las fiestas paganas que había antiguamente en la religión, y con ello pues las amoldaban a lo suyo, como fue el Samhain o fue el Halloween. Así que lo que está claro es que las ánimas del purgatorio son misterios reales que a día de hoy todavía tienen y ponen en jaque a aquel que indaga dentro de sus misterios. Y nosotros, Teresa, nos despedimos ya por hoy. Se nos acaba el tiempo, como siempre se nos hace corto, pero a los oyentes los vamos a dejar con un poquito más. Los oyentes van a tener suerte, siempre se quedan con un regalito más. Hoy vamos a hablar de Extremadura misteriosa, cientos de misterios que guardan esta tierra. También con Jesús Pozuelo vamos a hablar de una leyenda muy sevillana, la leyenda del gran poder, ahora que se acercan tiempos de Semana Santa. Y por último, conoceremos y entrevistaremos a Laura Falcó en su nuevo libro, La Última Llamada. Nosotros nos volvemos a ver aquí la semana que viene. Muchas gracias. Estas imágenes pertenecen a excavaciones de distintos continentes, civilizaciones antiguas que no tuvieron contacto entre ellas. Y aún así, aparece el mismo pictograma en todas. Mesopotámica, azteca, pinturas rupestres en Francia. Es un mapa celeste. No, no es un mapa. Es una invitación. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y esta noche damos la bienvenida a nuestro programa Voces del Misterio a un buen amigo. Se trata de Jesús Pozuelo, uno de los guías e intérpretes de patrimonio de una de las empresas más exitosas que tiene Sevilla en cuanto a rutas, que se trata de Hispavilia. Él, como buen conocedor de toda la historia de esta ciudad, también tiene acreditadas muchísimas historias de las que se encuadran en la leyenda, entre las que podríamos hacer toda una selección y toda una colección de las mismas. Hoy, sin embargo, Jesús, ante la inminente llegada de la Semana Santa, nos va a hablar quizás de las más especiales que guarda nuestra ciudad en torno a este apasionante tema, porque vamos a hablar de la leyenda del Gran Poder y su llegada al barrio de Nervión. Querido amigo, querido Jesús, muy buenas noches. Querido amigo José Manuel, muy buenas noches y muy buenas noches a los oyentes. Decía bien, ¿verdad? La leyenda del Gran Poder, que quizás es una de las que tiene más atractivo en torno a las que se puedan contar relacionados con las imágenes procesionales que tenemos en la Semana Santa. Efectivamente, José Manuel, es una de las leyendas que, digamos, de alguna forma está más presente en lo que podemos definir como el alma colectiva, ¿no?, de los sevillanos. Es una historia que cala, además por varias razones, porque nos habla de fe, nos habla de muerte y, por supuesto, por la fuerza, ¿no?, de la imagen que lo protagoniza, en este caso es el Señor de Sevilla, el de Gran Poder. No hay que olvidar, Jesús, que todas estas historias lo que tienen son una serie de germen, una serie de semillas que guardan en su interior lo que es la verdad, lo que es el hecho verídico, el hecho cierto. ¿Cómo comienza la historia, la leyenda? Vámonos a la leyenda, precisamente, que nos narra esa apasionante historia del Gran Poder y su llegada a Nervión relacionado con Juan Araujo. Efectivamente, José Manuel, es una historia que tiene su sustrato real, como tú bien has comentado. Y si nos vamos a la leyenda, tenemos que contar que Juan Araujo, ¿no?, que fue un mítico delantero del Sevilla Fútbol Club en los años 50, era un fiel devoto del Gran Poder. Y desgraciadamente, según nos cuenta esta leyenda, ¿no?, en lo que es el relato legendario, él había sufrido poco antes de la historia de las Santas Misiones, que ocurre en el año 65, había sufrido una desgracia que fue, bueno, el suceso más desgraciado que puede sufrir un padre, que fue la muerte de un hijo, ¿no? Y cuenta la leyenda que meses antes de este desgraciado suceso, el mítico ex futbolista, ya era del Sevilla, Araujo, había prometido no volver a pisar la Basílica del Gran Poder, al que era un gran devoto, ni visitar al Señor, porque precisamente el Señor del Gran Poder no había cumplido una de las súplicas que rogaba, ¿no?, diariamente en esa visita que realizaba Juan Araujo a la Basílica, que era que, lógicamente, le salvase, ¿no?, ayudase a su hijo. Claro, y cuenta la leyenda, que recogen algunos libros, que él pronunció esa frase, ¿no?, que digamos, de alguna forma golpea cuando la leen, ¿no?, que si el Señor quiere verme, que venga a mi casa. Claro, y sigue la leyenda con la historia. Lo que narra es que ¿Cuál fue la sorpresa cuando el Señor fue a verle? Y eso lo vamos a narrar ahora. El Señor fue a verlo porque en el año 1965 tienen lugar las misiones, que eran esas procesiones que se hacían fuera de la Semana Santa y de los Vía Crucis, en los cuales las imágenes procesionales visitaban otros barrios de Sevilla. Ahí hemos de enmarcar esa leyenda, ¿verdad, Jesús? Efectivamente, José Manuel. Vamos a ver, las Santas Misiones ocurren, se realizan en el año 65, fue una idea del cardenal Bueno Monreal, y la idea era, como tú bien has comentado, acercar la Semana Santa, las imágenes, a los sectores más desfavorecidos y a los nuevos barrios que se estaban construyendo. No olvidemos que los años 60 eran un momento de profunda transformación urbana de la ciudad, con la construcción de un gran número de barriadas extramuros, ¿no? Y además no solo a los barrios, sino también a los refugios, que en ese momento todavía Sevilla se encontraba, se habían construido los refugios que construyó Gregorio Cabeza. Y bueno, salieron 50 cofradías en el 65, fueron la Macarena fue al Polígono de San Pablo, San Bernardo fue a su Venecia, el Señor de Pasión fue a Nervión, y efectivamente el Gran Poder fue al Hospital de San Juan de Dios, que se sitúa en la Avenida Eduardo Dato. En la Avenida de Eduardo Dato. Efectivamente, claro. Y que la historia, esto es real, o sea, esto es real, es pura crónica, claro. La historia es que eso ocurre el 28 de enero. De hecho, hay una foto incluso del Señor y de la Virgen por el puente de San Bernardo. Claro, pero ¿qué ocurrió? O sea, ¿cuál es el sustrato real que, digamos, entronca con la leyenda? La historia real es que, estando el Nazareno en el patio del sanatorio de San Juan de Dios, esa tarde, se comenzó a encapotar el cielo, un cielo, digamos, marrón, se situó por encima del barrio de Nervión, que los peores presagios que se cumplieron, es que las gotas comenzaron a mojar al Señor y a todo el mundo, ¿no? Claro, entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que el Señor lo iban a llevar a la iglesia de la Concepción, sede de la Hermandad de Cristo desde la sed, y al final pues se refugió en un garaje que era el garaje de Juan Araújo, como tú bien sabes, que se situaba en la calle Cristo de la Sed, precisamente justamente al lado de la iglesia de la Concepción. Y es en ese momento en el que me imagino que llaman a la puerta. Claro, y efectivamente no se refugió el paso de Cristo, según cuenta, porque el Señor del Gran Poder no cabía. Pero sí se refugió la Virgen, el palio de Nuestra Señora de Mayor Dolor y Traspaso, y efectivamente cuentan que pasó, como que pasó la noche allí. Claro, esta historia da para una leyenda, porque que entre la Virgen de Mayor Dolor y Traspaso, la Virgen de la Armada del Gran Poder, en una casa, hombre, era un garaje, ¿no? Era un taller de coches. Que lógicamente es una historia que da para una leyenda, pero claro, esa es la parte real. La parte, digamos, legendaria, o la parte, digamos, de ficción, pues yo creo que está clara, y tú bien lo sabes, José Manuel. Sí, efectivamente. Juan Araújo, pues en este caso tenía varios hijos, pero su hijo Jesús, en este caso se llama como tú, mi amigo Jesús Pozuelo, pues Jesús Araújo nunca falleció, nunca... Efectivamente. Nunca murió. De hecho, el buen amigo Antonio Delgado Roy tuvo también la oportunidad de investigar esta leyenda y llegó a la persona, llegó a Jesús Araújo, que comentó cómo su padre efectivamente era devoto y cómo, viendo cómo se estaba entordando el día, pues mandó a su hijo a que fuera por las llaves del garaje, porque posiblemente algunos de los titulares pudiera tener la necesidad de cobijarse, de buscar refugio de la lluvia en el mismo. El Cristo no entró porque no daba la altura, y sin embargo, la Virgen sí pasó la noche allí. A la mañana siguiente, ¿qué ocurre, Jesús? A la mañana siguiente, cuentan que el propio Araújo acompañó a la hermandad de vuelta, y bueno, también cuenta la leyenda, yo ese punto no lo he podido corroborar con él, tengo que la última chicota la realizó con el Señor, pero yo creo que eso también entra dentro del terreno de la leyenda, ¿no? Por tanto, muchas leyendas en torno a esa imagen tan fervorosa que bueno, la mayoría de nosotros se sobrecoge al verla y que tiene como protagonista indiscutible al Señor del Gran Poder. Era la primera de las leyendas que nos trae Jesús Pozuelo, que va a estar acompañándonos en el programa contándonos estas historias, estas leyendas, enraizado todo en esa amalgama que muchas veces tiene que ver con nuestras tradiciones y nuestras costumbres, y que va a ser nuestro guía de las leyendas aquí, en Voces del Misterio. Querido amigo, te agradezco enormemente que te hayas incorporado al equipo, y cómo no, que cada semana disfrutemos de tu presencia. Muchísimas gracias. Gracias, José Manuel. Sabes que es un placer compartir, porque además somos amigos, y será un placer seguir en este camino que acabamos de comentar, y bueno, enviar, por supuesto, un beso muy cariñoso a los oyentes, y también... Yo creo que esto de forma digamos, conjunta, enviamos un cariñoso saludo a la familia de Araújo, ¿no? De Juan Araújo. Efectivamente. Muchísimas gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Ayer aún venía su fotografía en páginas interiores del periódico, pero hoy lo he buscado en vano. Así que cuando estas líneas lleguen a los lectores españoles, ya habrá dejado de ser noticia. He señalado lo de españoles porque, en razón de la distribución en cascada, nuestros queridos lectores americanos ya ni se acordarán de Dennis Tito, el primer turista espacial. Término que, por cierto, adolece de un innecesario tufillo despectivo. A mí este hombre me cae bien. Además de dar a su dinero una noble finalidad, como es la de cumplir un sueño sin hacer daño a nadie, ha sentado un precedente. Que ese precedente es bueno para los ciudadanos comunes, usted y yo, está refrendado por la rabieta de la NASA, que trató de impedirlo hasta el último momento sin conseguirlo. Aunque sufragados por los contribuyentes o por el Estado, que en el fondo es lo mismo, los programas espaciales han sido monopolizados por las agencias correspondientes, utilizándolos como un instrumento más de poder al servicio de los intereses nacionales. En su día, las cándidas voces de los unos y las voces hipócritas de los otros se elevaron para proclamar a los cuatro vientos que esa nueva y esperanzadora etapa emprendida por la humanidad sería una empresa común, altruista, libre de injerencias políticas y militares. Ya incapaces de llevarlo a cabo en la propia casa, saldríamos al espacio, dejando atrás otros sentimientos que no fuesen los muy loables de conocer, descubrir y abrir nuestro espíritu a medida que el horizonte se abría ante nosotros. El odio, la envidia, el egoísmo, quedarían de estratosfera para abajo. Lo que ha sido de tal propósito, si es que algún momento existió realmente, no hace falta recordarlo. Dennis Tito, talonario en Ristren, se ha colado en ese club exclusivo. Sin ser militar ni científico subvencionado, sin poseer cualidades físicas especiales y con un somero programa de entrenamiento, ha demostrado que, salvo por lo del dinero, cualquiera puede ser astronauta. Ese es el primer paso para que de verdad nos enteremos de lo que por allá arriba sucede. De lo que sucede aquí abajo prefiero no hablar hoy porque buscando alguna referencia a este tema me ha saltado a los ojos un reportaje sobre los adolescentes palestinos que, con una ristra de bombas a la cintura, esperan turno para convertirse en mártires de la causa y tomando impulso sobre sus restos destrozados y los de sus víctimas, dar un salto que les lleve directamente al paraíso. Lástima no obtener 20 millones de dólares como el Dennis S. A ver si cambiando de perspectiva estas cosas me parecen mezquinas en lugar de monstruosas. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Es medianoche. Aquí comienza Al filo de lo real, donde el misterio y usted son los verdaderos protagonistas. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a su espacio de radio Al filo de lo real. Durante las próximas horas les proponemos un intenso viaje a lo misterioso. El programa había empezado a las 12 en punto, como cada noche. En los casi 10 años que llevaban en antena, jamás habían comenzado con retraso. Daniel tenía muchos defectos, pero su sentido de la puntualidad era impecable. Primero, su ya clásica entrada hablando de algún que otro tema de actualidad. Después, las secciones de cada uno de los contertulianos. Y por último, la mesa redonda, donde los oyentes podían entrar en directo y contar sus experiencias o preguntar sobre cualquiera de los temas que se tocaban en el programa. Y ahora, desde Radio México FM, les damos paso a ustedes, los oyentes. Son las 2:30 de la madrugada y abrimos una vez más su sección. Llamen y cuéntenos sus experiencias. Les escuchamos. Leyendas, fantasmas, misterios, premoniciones, casas embrujadas, visiones. Todo tiene cabida en Al filo de lo real.

piloto de aerolíneas comerciales, se entera de cierta información confidencial sobre el avión en el que habían perdido la vida su novia, Natalie. En un intento desesperado de conocer la verdad, ambos viajan de forma inmediata a Perú, donde sus destinos se cruzarán una vez más. Empieza la cuenta atrás. Hay algo oculto, algo que nadie, de ningún modo, quiere que se desvele. ¿Puede el nexo entre padre e hijo perdurar más allá de la muerte? ¿Qué es lo que la selva oculta? Y sobre todo, ¿cuántas mentiras se esconden tras lo sucedido? Con Última Llamada, Laura Falcó se introduce en el género del thriller de forma magistral, demostrándonos su talento natural para escribir historias que subyugan totalmente desde la primera página, gracias a su perfecto sentido del ritmo, el giro inesperado y el suspense de sus cornes narrativos. Laura Falcó es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona y máster en Dirección Empresas de ESADE. Entró a trabajar en el grupo editorial Planeta en 1995, donde ha ocupado diferentes e importantes cargos. En la actualidad preside Prisma Publicaciones y Conference Office. Además, forma parte del programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero, con la sección Ecos del Pasado, y colabora en Levántate y Cárdenas, de Europa FM. Como escritora tiene tres títulos hasta la fecha: Gritos antes de morir, La muerte sabe tu nombre y Shelton's House. Este libro, el que hoy les presentamos, Última Llamada, es su último y magnífico trabajo. Nos encontramos con Laura Falcó, que presenta su último libro, La Última Llamada. Y La Última Llamada es un libro sorprendente, Laura, sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de leerlo, porque como si acudiera, como si estuviera viendo una película, como si estuviera viendo un thriller, y tiene unos giros realmente sorprendentes, unos giros que realmente enganchan, atrapan. Bueno, yo siempre digo que escribo un poco como en su momento me gustó y me aficioné a la lectura, y me aficioné a la lectura con Stephen King, con Peter Straub, con Diane Kuntz, y me aficioné a la lectura cuando odiaba leer de niña, porque odiaba leer, pese a tener a mi abuelo editor. Para mí, yo le solía decir a mi madre por Navidades que por qué narices me tenían que traer los Reyes libros, que qué culpa tenía yo que mi abuelo fuera editor, o sea, hasta ese punto. Y yo me aficioné precisamente cuando me enfrenté la lectura al misterio, a la intriga, a los giros, que es muy de Stephen King. Y en el fondo escribo pues como a mí me gusta leer, o sea, yo siempre digo que para mí hay dos tipos de escritores: el escritor sesudo, el escritor literato, el escritor intelectualoide, que le encanta adornar de palabras impronunciables y de giros y de artificios lingüísticos las descripciones, que está muy bien, es un ejercicio de nivel literario brutal, pero yo reconozco que ni me gusta para leerlo ni me gusta para escribir. Yo soy muy cinematográfica, yo quizás sería mejor guionista que novelista. Me gusta que la gente cuando lea las novelas las vea visualmente, sean muy gráficas. La novela es muy gráfica, como tú bien indicabas. Además, nos cambia el escenario. Si Shelton House nos llevaba a una casa victoriana que nos hizo soñar con esas casas tipo Rebeca y demás, ahora te adentras en la jungla, literalmente, que ahora hablaremos de ello, pero te gusta además cambiar eso, cambiar de ambiente, cambiar de escenario, de una novela a otra, poco se repite. ¿Solamente tú riges los destinos de tus novelas? A mí, yo siempre digo que necesito una idea que me provoque. Es decir, en este caso, en Última Llamada, la culpable fue Julia Otero. En una entrevista que me hizo hace 3 años, con Gritos antes de morir, me hizo una pregunta que me dejó en el inconsciente. Me dijo que cómo no había escrito ningún relato basado en el mundo de la radio, colaborando como colaboraba en programas de misterio y de radio. Y pensé, pues mira, me acabas de dar una idea fantástica. Y ahí surge el núcleo de Última Llamada. Lo que pasa es que en algún momento estaba acabando con Shelton House. Pero ahí ya surgió esa especie de uy, ya lo has hecho, ¿sabes? Ya la hemos cagado, o sea, ya tengo la... Y necesito eso, necesito esa chispa que me hace escribir y que no tiene por qué tener nada que ver esa chispa con la anterior. ¿Por qué Última Llamada? Porque tiene doble sentido. Por un lado es la última llamada cuando tú subes a un avión, ese último aviso, y por otro lado es la última llamada que la niña supuestamente muerta hace a su padre a la emisora. Es esa dualidad. Que la verdad es que no deja de impresionar. Fíjate que cuando uno comienza a leer este libro, que además está magníficamente hilado, ahora hablaremos de algunos de sus protagonistas, te atrapa, es decir, tiene algo. Sabes que los que tenemos la suerte o la desgracia de trabajar en editoriales, cuando nos llegan los manuscritos concedemos X páginas a un libro, porque no lo podemos leer todo, ¿no? Efectivamente. Yo tuviera comprado el libro en la cuarta página. Eso es un poco mi forma de escribir. Igual que Cheston, enseguida empiezan a pasar cosas. Yo como lectora no soporto, evidentemente me pasa eso, empezar una novela que puede ser poética y puede ser preciosa, pero si no me, en pocas páginas, no me pone tensa, no me pone en ese estado de ansiedad, de querer saber más, yo la abandono. Y entonces supongo que como escritora hago lo mismo, lo que me gusta leer lo reproduzco a nivel de escritura. Toda autora, Laura, tiene una fuente de inspiración, evidentemente. Tú tienes imaginación, desde luego, sí. Te gusta el misterio. Como te comentaba antes, nos vas cambiando de escenario, nos vas cambiando en cada novela, nos ofreces algo nuevo. ¿Por qué este cambio en Última Llamada? ¿Por qué bueno, te lo llevas a un terreno? Cheston House era una novela muy intimista, una novela con muy pocos personajes, en un espacio muy acotado, todo muy controlado. Y como primera novela me fue cómoda, aunque también te digo que cometí una salvajada, que fue la primera persona. La primera persona es complicada de narices a la hora de narrar. Es cierto que también ayuda a que el lector se meta de pleno en la novela, pero cuesta mucho. Y de repente me apeteció hacer algo totalmente distinto, hacer una tercera persona. Me apetecía además que los personajes principales no fueran mujeres sino hombres, y me apetecía hacer algo más de aventuras, más a lo americano. Yo te diría que Cheston es una novela inglesa victoriana, Última Llamada es una novela americana, es un thriller 100% estadounidense. Muy bien descrito, además te trasladas a esa jungla de la que hablábamos antes. A mí me recuerda hasta cierto... Yo siempre le trato de buscar un paralelismo a una película. A mí siempre me pasa eso. Hay una película que se llama La sombra de la libélula. Uh-huh. Muy buena, de Kevin Costner, de estas muy desconocidas, sí. Pero que también tiene un desarrollo similar. Alguien se pierde, está en la jungla, cambia, evidentemente cambia. Y cuéntame algo. En ese desarrollo tan, tan particular que tiene... Antiguas culturas, la jungla de por medio, ¿qué magnetismo, qué unión, qué nexo hay con todo ello? Bueno, el nexo no es más que la búsqueda al final de la verdad. Es decir, cuando Javier da por perdida o por muerta a su hija, pues no se plantea ninguna aventura, pero claro, cuando esa voz inesperada irrumpe la antena y él sabe que no ha recuperado el cuerpo de su hija y que por tanto puede seguir viva, eso desenlaza por su parte una necesidad de saber qué ha pasado con ella. Y simultáneamente tenemos a Eric, que es el piloto americano cuya novia también ha muerto teóricamente en el mismo accidente, que también por otros motivos, en ese caso por documentación que un amigo suyo le dice que no casa, decide también ir a investigar qué ha pasado. Pues se unen dos personas muy distintas, dos mundos muy diferentes, pero yo creo que llegan a complementarse perfectamente en esa especie de búsqueda, y esa búsqueda pues bueno, pasa por una ristra de lugares y de circunstancias. Los personajes son importantes, los personajes en la novela son, yo te diría que pieza básica, ¿verdad? Es curioso porque en Chatham House también había antagonismo entre los personajes, pero había comunión. Pero yo creo que es bueno, o sea, cuando tienes personajes antagonistas, muchas veces el mismo antagonismo hace que la historia se crezca. Es decir, si los personajes son muy parecidos, hay muy poco probablemente que aprender uno del otro. En cambio, cuando tienes personajes tan distintos, generas esa especie como necesidad de aprendizaje del uno del otro. O sea, yo creo que Javier se nutre de Eric en algunas situaciones, y al revés, Eric aprende y se centra en muchas cosas que Javier sabe, a través de las cuales también él consigue sobrevivir. Probablemente uno sin el otro no hubieran sido capaces de gestionarse en según qué situación. Hacemos un guioncito. Uh-huh. Hacemos un guión de personaje. Háblanos un poco de ello. Tenemos a Javier. Javier es un aventurero, es un hombre de mundo, es un español afincado en México porque en un momento dado de su vida decide irse a dar una conferencia y conoce a la que será la mujer de su vida. Se queda en México, tiene una hija, su mujer muere y su hija desgraciadamente al tiempo fallece en un accidente de avión. Como te comentaba, la voz de la niña entrando en la emisora es el detonante para que él se lance a esa aventura, que además hacía tiempo había abandonado precisamente por una especie de depresión tras las circunstancias personales. Y en el otro lado, en el otro extremo, tenemos a Eric. Eric es un hombre muy guapo, un hombre muy atractivo, un piloto, un hombre pues algo más joven que Javier. Diría que es un hombre urbanita, más bien estirado, es un poco pijo, es, bueno, es el personaje que te imaginas pues vestido de Armand en mitad de una selva, ¿no? Es aquel contraste del pijo sacado fuera de contexto, lo llevas ahí a la selva y le da un ataque de nervios cuando se encuentra en ese percal. Es el pijo que se te lleva a la selva, pues la tienda de campaña, las Nike último modelo, todo, solo marca, efectivamente, y todo no puede dejarse nada, ni una coma, ¿no? Poco práctico. Efectivamente. Y luego hay personajes que van apareciendo, que van dando ciertas pinceladas. Tenemos al guía, que es un autóctono, es un peruano autóctono, que le da a veces un punto de humor, a veces un punto de realismo, a veces es el soporte de ambos cuando la situación se pone tensa. También tenemos a Amber, que mejor no voy a decir qué relación tiene con todos ellos, porque si no, desvelaríamos parte, pero es una mujer interesante, digámoslo así, es una mujer que tiene una parte muy importante también en todo el transcurso de la novela. Y luego tenemos los compañeros de radio de Javier, que todos ellos también componen en cierta forma diferentes personalidades, diferentes patrones. Yo no puedo negar que cuando empecé a escribir esta novela no podía evitar acordarme de algunas tertulias de La Rosa de los Vientos, ¿no? Me imaginaba pues a Bruno en su modelo más mexicano, o me podía imaginar pues a un Lorenzo en cierto modo también, quizás en la figura de Javier, o me podía imaginar, bueno, cada uno de ellos en cierta forma cumple un rol de esos personajes que pues en diferentes épocas de La Rosa han ido pasando. Dentro del libro, Laura, se dan diferentes situaciones que te llevan a la intriga, te llevan al misterio, evidentemente. Detrás de todo ello hay una documentación, hay bucear, más o menos, aunque se novele. Hay siempre bucear y hay gente que me ha dado mucho, o sea, es decir, pues Lorenzo, por ejemplo, como comentaba antes, es la base de Perú, que Perú no ha estado nunca, México sí, pero Perú no había estado nunca. Necesitaba alguien que conociera bien la selva peruana, y ahí pues Lorenzo jugó un papel indeterminante, explicándome desde qué tipo de alojamientos puede haber y no puede haber en Perú, explicándome cómo funcionan los trayectos, las rutas marítimas, un poco adornándome el tipo de tribus, también comentando el tipo de tribus que viven cerca de Iquitos. Todo eso, evidentemente, aparte de que lo que puedas estudiar en internet y buceando, también necesitas gente que haya vivido eso, que te lo explique. También hay una parte importante de la novela que tengo que agradecérsela a un piloto, Alfonso Contreras, que es un amigo de estudios del colegio y que es piloto, en su momento fue piloto comercial y ahora es piloto del Cuerpo de Bomberos de Cataluña. Y bueno, evidentemente yo no sé cómo diferenciar sobre un terreno cuando un accidente es provocado, si ha habido un incendio, si se ha estrellado el avión, si es un aterrizaje forzoso. Todo eso deja unos rastros sobre el firme que evidentemente solamente alguien que está muy metido en ese mundo te puede explicar. Y ahí también pues juega un papel importante la documentación, el poder realmente hablar con alguien que entienda del tema. Y lo mismo en la última parte de la novela, cuando los personajes logran entrar en la área 51. Yo ahí cogí a una persona del CNI, un ex agente del CNI, y le pregunté, bueno, si tuvieras que entrar en el área 51, algo tan inverosímil como eso. Me dijo, pues mira, a veces lo más tonto es lo más fácil. Dice, en esos sitios, normalmente la forma de entrar no es nada sofisticada, es la forma más rupestre, más absurda, es la más fácil. No voy a decir cuál es, pero que por supuesto, lo descubro. Claro. Ahora, ¿qué cuesta más trabajo cuando haces una novela de este tipo? El tramar todo lo que son las diferentes partes que tiene la novela, el llegar a un final que te guste, el escribir un final que no te guste, pero que debe de ser. Es una mezcla. Por ejemplo, yo recuerdo a mi marido soberanamente cabreado con Charleston House porque había matado a la chica guapa al final y se cogió, bueno, un cabreo morrocotudo. Me dijo, ¿cómo puedes habértela cargado con lo mona que era? ¿Se lo das antes de publicarla o en este caso se la leí yo antes. Esta se la he leído a mitad solamente, pero en ese caso se lo leí yo antes. Pues no le gustó nada, le pareció horroroso que me hubiera cargado la prota. Decía, pero es que la novela necesitaba ese final. O sea, no podía hacer un happy ending americano. No hubiera sido creíble, ¿no? Y en este caso me dejé llevar un poco también por los personajes y dije, a ver, no quiero que acabe como Charleston, no tiene un final trágico como Charleston, tiene un final agridulce, porque hay una parte que evidentemente está bien y otra parte que no tanto, pero sí que me gustan los finales con sorpresa. Lo que sí que me gusta siempre en mis novelas es dar un giro final que la gente que igual nos espera, un último quiebro que te descoloque al lector y que diga, joder, esto no me lo esperaba. Pues eso es un poco mi aspiración cuando escribo, porque a mí también me gusta encontrarlo cuando leo, esos giros, esos últimos quiebros que dices, hostia, hasta aquí estaba tan convencida que la realidad es, de repente me ha dado un patatús que me ha dejado fuera de juego, y yo creo que al lector también le gusta eso, que lo descoloques de vez en cuando. Una sorpresa. Uh-huh. Dentro del mundo del misterio, dentro de la pasión, evidentemente, uh-huh, dentro del mundo de la intriga, Laura Falcó, ¿por qué se inclina más? A ver, a mí me apasionan los fantasmas, me apasiona el terror, pero también sé que los fantasmas y el terror no venden, es decir, no venden. Venden muy bien en cine, pero no tanto en literatura. Cuesta mucho la novela tradicional de fantasmas, la novela gótica ambientada de época. En España no hay la misma cultura que en Estados Unidos o que en Inglaterra, que el terror vende muy bien. Aquí cuesta. Entonces, evidentemente, mis novelas siempre tienen un punto de suspense, un punto de terror, porque me apasiona, pero intento llevar más a un campo más para todos los públicos, más a un suspense hisconiano, como es el caso de Charlton House, o un suspense pues quizás más tipo thriller americano, como es el caso de Última Llamada. Por eso también digo que cuando empiezan a leer la novela, no es todo lo que parece. Hay cosas que pueden parecer una cosa, pero no necesariamente tienen que ser luego la realidad. Y en la vida real, ¿a qué situación le gustaría a Laura Falcó dentro del misterio enfrentarse? ¿Ya se ha enfrentado alguna? He enfrentado muchas, diría yo. Algunas las hemos vivido hasta juntos. Sí, más de una. Pero, ¿a cuál le gustaría enfrentarse dentro? Fíjate que es amplio, ¿eh? Mira, posiblemente lo que no he visto nunca en directo es un poltergeist. Y molaría. Tendría su puntillo, me un poco de la ¿no? Pero tiene su puntillo, eso de ver que las cosas salen disparadas y vuelan por una habitación, pues le veo su morbo, sinceramente. Nos hemos metido en casas encantadas. Nos hemos metido en edificios que bueno, eran más propios de una escombrera que sí, prácticamente que de sitios encantados. Hemos investigado con personas que tenían en este caso problemas, y llamámoslo del más allá. En todo ello, Laura, ¿hasta qué punto hay un componente psicológico de sujeción de la persona y hasta qué punto también la persona quiere creer en estos casos? Hombre, yo siempre digo que la psicología se acaba cuando la realidad es comprobable. Pues a mí, cuando tengo investigaciones o acudo a investigaciones de estas, siempre que puedo me gusta concluir en un registro civil verificando que esa persona que se supone ha comunicado conmigo ha existido, que su historia tiene una base real. Y es más, para mí lo fantástico del caso es, después de tener claro todas las piezas del puzzle, intentar ayudar a esa persona, porque si no, ¿para qué vas ahí? Simplemente para parar las narices al fantasma. Te quiero decir, para eso déjalo tranquilo, o sea, no vayas a joderle la vida, ya está bien como está. Entonces, se supone que si vas allí es con un fin de canalizar eso, de hacer algo con eso, ¿no? Pero para dejarlo ahí, pues para eso no sé si vale la pena ir a molestarles. Estás también sumergidas en una actividad que últimamente nos apasiona a todos, que es hacer esa ruta, ruta misteriosa, ruta de alguna forma compartir con las personas la experiencia, inquietudes, experiencias. ¿Qué es lo que más te llama la atención de todo ello? Bueno, me gusta la curiosidad de la gente. La gente tiene muchas ganas de aprender, muchas ganas de que vuelques tu información y que les enseñes, y tiene muchas preguntas, mucha curiosidad. Y luego también esa parte de convivencia, ¿no? Es casi como si te fueras de acampada con el colegio. Tiene un punto de que bueno, son los padres a los años que nos llevan de excursión, ¿no? Pero eso acabas generando como un grupo, un núcleo de gente con la cual además compartes no solo tu experiencia, porque luego esa gente la vas arrastrando y va acompañándote en diferentes historias, en diferentes congresos, en diferentes experiencias, y es como generar una pequeña familia con la cual compartes una complicidad que probablemente no compartes ni tan siquiera en casa. Uh-huh. O sea que bueno, que yo creo que tiene una parte muy humana, pero a la vez muy rica. Y conociéndote un poquito, Laura, La Última Llamada no va a ser el último libro. No. Seguramente tengas ya pensado algo por ahí. Ahora se te habrá cruzado algo. Sí, se me ha cruzado algo. Estoy con la idea de hacer algo que tenga que ver con no tanto viajes en el tiempo, pero sí saltos en el tiempo. O sea, quiero desarrollar un thriller cuyo detonante probablemente sea un salto en el tiempo que provoque una alteración o una situación anómala que haya que resolver, evidentemente. Y qué buenas historias hay relacionadas con el salto en el tiempo, ¿eh? Bueno, pues ahí estamos. Ahí estoy ahora dándole vueltas. Si tú pudieras saltar en el tiempo, Laura, ¿a dónde te irías? Uy. La respuesta obvia sería decir a cambiar algún error del pasado, pero los errores del pasado yo creo que tienen que estar, porque es una forma de aprender. entonces cambiarlos tampoco creo que llevase a ningún puerto. No lo sé, posiblemente que ir al futuro también tiene sus inconvenientes, porque saber según qué cosas del futuro, no sé si es bueno saberlos. Igual me iría a conocer alguna época pretérita, pero más por una curiosidad histórico-científica. No sé si el futuro me atrae tanto como ciertos momentos del pasado. Tengo un pasado muy remoto, desde luego. Igual me iría al Egipto de los faraones a mirar por un agujerito, eso sí, no sé, por acaso, porque también hay que ver el papel que generaba la mujer en aquella época. Igual te cogen y te meten ahí de sirvienta o de a saber qué. O igual me iría también a mirar por un agujerito a los mayas, los aztecas, todas estas civilizaciones antiguas. Intentar saber realmente qué pasó pues con lugares como la Cueva de los Tallos, realmente eso, a qué realidad respondió. Y todas esas especies de incógnitas históricas que tenemos en la base de nuestra cultura, que yo creo que hay muchas irresueltas. En la última llamada, que hay que decir, magnífico libro de la editorial Edasa, La Última Llamada, ya en librerías, también pegas pinceladas de antiguas civilizaciones, de alguna forma vas introduciendo al lector en todo ello. Bueno, digamos que, a ver, tanto en México como en Perú, o sea, todo lo que es Sudamérica, evidentemente es una cultura que bebe de esas fuentes, es una cultura muy rica en esos vestigios antiguos, e incluso en otro sentido muy distinto, Norteamérica también tiene su parte. O sea, no nos olvidemos pues desde los casos quizás son más ufológicos, como puede ser Roswell o como puede ser. Te quiero decir que yo creo que es que en general América en general es un país muy dado a esas, bueno, a esas cosas. ¿Sabes una cosa también, Laura, del libro? Dime. Que aunque a mí me hubieran presentado este libro sin nombre, hay una parte del libro que la leo y digo que eres tú la autora. ¿Sí? ¿Por qué? Por una forma muy particular de hablar. ¿Cuál? Una que luego te diré fuera de micrófono, que me vas a dar la razón. Eso es posible. Es curioso, ¿eh? Es muy todos curioso. Tenemos dejes, todos tenemos pequeñas manías, pequeñas expresiones. Es posible. Es muy curioso, luego te la comento. Laura, seguimos un poco. Los oyentes empezarán también a hacernos preguntas. Por Facebook, por redes sociales, hoy que estamos presentando, esta noche que estamos presentando La Última Llamada de Laura Falcó para la editorial Edasa. Dicen que los autores que escriben ensayos no valen para escribir novelas. Los que escriben novelas sí sirven para escribir ensayos. ¿Tú te animarías a escribir un ensayo de temas así? Yo sé, escabroso, porque ya me lo han comentado, que igual cuando lleve más episodios de Ecos del Pasado, alguien va a querer que les haga un recopilatorio de todos los casos que han habido en ese episodio que tenemos con Bruno, y probablemente además hay casos muy desconocidos, otros menos. Pero también te digo que a mí me llama más la novela, ¿eh? O sea, el ensayo yo creo que es la consecuencia, en este caso es la consecuencia de una sección que tiene sentido, pues al final hacer un compendio. Pero no sé si me pondría de cero a hacer un ensayo, me cuesta más. O sea, yo soy muy creativa y necesito volar libre, sin ataduras, sin realidades. Te escuchamos, te lo preguntaba porque te escuchamos en La Rosa de los Vientos, en ese programa hermano de Onda Cero. Y compartimos algún que otro grupo en Facebook y son muchas las personas que lo dicen. Sí, muchos sí, que sí, ya sé. Vas tocando diferentes casos, tanto de edificios de casas encantadas, nacionales, como internacionales. Y le pasó a Bruno, ya en su día, cuando hacía con el querido Juan Antonio Cebrián sus secciones, y ahora pasa contigo, digamos que en ese sentido editorial, pues es como si cogieras el testigo, ¿verdad?, de pedirte en ese sentido, pedirte la capacidad de, oye, escribir un ensayo con los mejores relatos de Laura Falcó en La Rosa de los Vientos. Yo creo que cuando llevamos un cierto tiempo de Ecos del Pasado sí que se presta a cada uno de esos capítulos desarrollarlos un poco más en profundidad y al final vertirlos todos en un libro. Los grandes lugares o los mejores lugares encantados del mundo, yo qué sé. Ya. Futuro editorial, por tanto, Laura, parece mentira yo te pregunte esto. ¿Pasa por esa próxima novela del salto en el tiempo? Seguramente. ¿Y dentro de, no sé, dentro de un año, dentro de dos años, cuando estemos aquí presentando ese libro, seguramente tengas más ideas, conociéndote? No, si mi problema es cuando me pongo a escribir me salen 50 ideas más, entonces tengo una especie como de batalla interna de cuál es la mejor, o cuál me gusta más, o cuál me gusta menos. Y a la pobre gente literaria la vuelvo loca, pero aparte de eso... Un consejo para los oyentes cuando estén leyendo este libro. Que nada es lo que parece, que a veces la realidad nos puede jugar muy malas pasadas